Víctor Heredia, acá mano a mano con nosotros. Víctor, bienvenido, un grande, gracias por estar, ¿eh? Muchísimas gracias, una felicidad de poder compartir con ustedes esta fiesta. Pudiste ver lo que se está organizando, la sí, verdad que es la Argentina que todos queremos ver, ¿no? Gente comprometida. Sí, creo que es lo que corresponde, sobre todo cuando uno celebra, y es maravilloso el esfuerzo de la celebración. Creo que es lo que merece todo el mundo, sinceramente. La verdad que es una felicidad tener esta oportunidad, la de estar aquí con ustedes compartiendo este cumpleaños, sinceramente, muchas gracias. ¿Cuánta gente va a participar del show? Es toda mi banda, menos un tecladista que tuvo un percance familiar, lamentablemente una pérdida familiar muy, muy importante para él, no pudo venir. Pero ahí están mis dos guitarristas, Daniel Homer, Panchi Quesada, mi bajista Ricky Sielinski, el baterista Gustavo López, y todo el equipo técnico que pasa las imágenes, el sonido. Bueno, una banda maravillosa de gente. Contanos un poco cómo viene tu carrera. La realidad es que estoy presentando por toda la Argentina y también en algunos países del continente mi último trabajo. Un trabajo que también es celebrativo, es conmemorativo de mis 50 años con la música. Se llama 50 en vuelo volumen 1 y 50 en vuelo volumen 2. Donde comparto lo mejor de todo mi repertorio con grandes amigos, con extraordinarios artistas. Así que ahí hago duetos y tríos también con gente como Joan Manuel Serrat, como Silvio Rodríguez, León Gieco, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Ana Belén, Víctor Manuel. Víctor, en estos 50 años de carrera, ¿cuál fue el momento en donde, por la situación del país, por tu situación personal, más canciones surgieron? Yo te voy a ser sincero, yo compongo, escribo casi todos los días. Suele suceder que hay momentos en los que la gente te presta más atención, y creo que a partir de que la gente conoció mi canción El Viejo Matías, a partir de ahí todo lo que hice, todo lo que escribí fue tomado y tenido en cuenta, ¿no? Me puedo acordar de momentos especialísimos como cuando musicalicé los poemas de Pablo Neruda, Víctor Heredia canta Pablo Neruda, sí. Cuando escribí justamente Informe de la Situación en un LP, era en aquella época, en el 82, antes de la caída de la dictadura, que se llamó Puertas Abiertas, o como cuando escribí Sobreviviendo, o Todavía Cantamos, o Dulce Daniela, en momentos fuertísimos. Después llegaron otras canciones, ¿no? Razón de Vivir, toda mi obra sobre el sufrimiento de los pueblos originarios, Taki Ongoy. Bueno, fueron momentos realmente muy importantes y para mí muy especiales. Y también le pongo esperanza, porque yo creo que nuestro pueblo tiene la suficiente fuerza y la capacidad de análisis necesaria como para darse cuenta que hay ciertas cosas que lo único que hacen es llevarnos a un retroceso y que se llevan por delante algo que es sustancial para los argentinos: la democracia, los derechos adquiridos, la constitución, y algo que para nosotros siempre ha sido extraordinario y que fue venerado por nuestros abuelos y por nuestros padres, que es la honestidad, que es la honestidad. Así que, bueno, refrendo eso, y mis canciones tienen que ver con eso, con la esperanza, con la posibilidad de que tanto Argentina como todo nuestro querido continente salga adelante en la felicidad del trabajo, en la felicidad de la educación, en la felicidad de la salud. Me parece que es sustancial.